en la casa. Todas las mañanas asoma la ventana de mi corazón. Esa es Natacha, linda muchacha. Siete son los días, sale los domingos para ir a mar. Esa es Natacha, linda muchacha. Siete son los días, sale los domingos para ir a mar. Salen los domingos para ir a mar.